Raben wirft sein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mir um weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Los teléfonos, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be. El messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com. El blog, lamenosligera.blogspot.com. Comenzamos esta segunda parte con un clásico. Una balada clásica de Rammstein, Ohne Dich, que no es una banda que tenga una vocalista mujer, pero existen versiones interesantes con artistas reconocidos en el medio, como es la señorita Mina Harker. Escuchamos precisamente Ohne Dich de Rammstein con Mina Harker en la voz. Esto es extraído del single de Ohne Dich del año 2004. Vamos a continuar. Y no todo es lírico ni sinfónico, también las mujeres tienen participación en el metal extremo. Death Metal de Suecia, Arch Enemy, con la bella Angela Gossoff. Vamos a escuchar de su trabajo 2007, Rise of the Tyrant, el tema Falters. buitres, o en inglés vultures. Esto es a cargo de Arch Enemy de Suecia, death metal desde Suecia, con la bella Angela Gossoff en la voz no tan bella, en su voz no tan bella, pero extrema y adaptada a este gran estilo. Una banda con músicos talentosos como los hermanos Michael y Christopher Amott, el Michael Amott, que también está en Carcass, Charlie D'Angelo en el bajo, quien también fuera bajista de King Diamond y de Mercyful Fate, y el señor Daniel Erlandson, quien estuvo en At The Gates y actualmente también es el baterista de Carcass. Vamos a continuar, y como se lo prometimos en la primera parte, vamos a escuchar al Nightwish, para muchos el verdadero Nightwish, con Tarja Turunen. Vamos a escuchar de su trabajo 2004 Once el clásico Nemo. Parte final de la música menos ligera del día de hoy, sábado 7 de agosto de 2010. Agradeciendo al amigo Ricardo Calabrese, que estuvo ayudándonos nuevamente en los controles, a Tomás Mauro Antonio en la asistencia de producción y a todos ustedes por seguirnos escuchando. Mi nombre es Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854, que les recuerda visitar el blog lamenosligera.blogspot.com y seguir escribiéndonos a lamusicamenosligera@hotmail.com y a los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Recuerden, Antrax en Valencia el próximo 13 de noviembre, ya dentro de unas semanas o meses, cuando se acerque la fecha, tendremos un especial de ellos. Y por lo pronto nos vamos a despedir con una banda que no podía faltar en un especial de mujeres en el metal. Les hablo de Within Temptation de Holanda, con la bella Sharon Den Adel. Vamos a escuchar de su trabajo 2007, The Heart of Everything, el tema The Howling. Con esto nos despedimos. La próxima semana tendremos otro especial, se lo estaremos anunciando por el blog y nos escucharemos la próxima semana. To be found. It's like they all have just vanished.